trabajo le tuviste que salir así como medio rengueando. Un golpe en cuál, en una paralítica. ¿Nada grave? No, nada grave. Creo que en la semana no hay que preparar eso. ¿Cómo hice el partido? ¿Complicado? Y la verdad que sí, porque veníamos ganando bien, pero bueno, nos empataron y creo que esto nos favoreció. ¿Vos estuviste escuchando los gritos de la gente visitante que estaba en la tribuna? ¿Alguna sensación, algo que tuviste? No escuché nada. Estaba pensando nada más que en el partido, que a lo mejor merecíamos ganar. Bueno, algo de vos. No, yo le quiero pedir el número. Ah, bueno, no.